qué pasa. Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 6 de noviembre. Estamos en directo hoy, ¿eh? Hemos empezado un pelín tarde porque, bueno, había algunas inseguridades técnicas, por decirlo de alguna manera. Pero ya estamos aquí con una nueva dosis de Power Rock and Roll. Bueno, hoy vamos a tener el placer de recibir aquí y charlar aquí con Head Holes, una jovencísima banda de Bilbo que está ya presentando sus primeras canciones, su primer EP. Les tendremos por aquí dentro de un ratillo y muchas ganas de charlar con ellos y saber un poco de su pequeña, corta pero gran historia ya. Super joven banda, ¿eh? Esto hay que apoyarlo a muerte. Y bueno, mientras tanto, pues enchufaremos alguna que otra novedad. Empezando por Sugus, la banda de Madrid. Ya poníamos la semana pasada el tema Avance, el Tolai, que da también título a este, que es su sexto disco ya, de Sugus. Y bueno, con eso vamos a arrancar el programa. Bueno, el disco en breve estará ya también disponible en vinilo y bueno, lo podéis escuchar ya en su página de Bandcamp al completo. Un disco que trae hasta... ya no sé si eran... luego las cuento. 16 temas o así, bueno, ya sabéis. Temas cortos, temas en su mayoría directos y con velocidad, aunque también han sorprendido con algún tema algo más, relajado en cierto modo, o para lo que nos tenían acostumbrados. Y bueno, pues todo eso es lo que vamos a ir un poquito descubriendo. Empezamos con esto que se titula Animal de Costumbres. Aquí están Sugus con su nuevo trabajo. Sonar Animal de Costumbres, ahí están Sugus desde Madrid con este Tolai, su nuevo disco, que he dicho 16, no, son 15 temas los que trae. En cualquier caso, buena mecha como siempre, temas en inglés y en castellano, y una gozada de disco, deseando ya que podamos pinchar el vinilito, claro que sí. Seguimos y vamos a escuchar esta que se titula Hoja de Ruta. We'll be right back. concentrar en ti. Ahí están sonando Sugus, eso se titulaba Hoja de Ruta, otro de los temas de este nuevo álbum de la banda madrileña. Y vamos a escuchar ahora esto que lleva por nombre Nada Puede Salir Mal. Sugus. ¡Epa! ¡Qué buena! Muy bueno este tema. Además, es de esos temas que en cierto modo ha sorprendido por ser más contenido, más melódico, con cierto toque pop. Pero desde luego el disco pinta muy bien y está bien también que haya un poquito de variantes o de cosas en cierto modo, entre comillas, un poco diferentes a lo que han venido haciendo, aunque ellos siguen también con su caña habitual. Vamos a escuchar este Killing My Nature Ball. ¡Sus! You Sí, señor. Bueno, ahí están. Sugus, lo dejamos ahí, ¿eh? Ya sabéis, lo podéis escuchar en su página de Bandcamp. Lo editan, bueno, si ellos ya, que todos conocemos, sobre todo si seguís este programa, porque tiramos mucho de esos sellos que tantas ediciones guapas nos ofrecen, ¿no? Como Snap Records, que va a publicar también junto con Monster Zero también el nuevo disco de esta banda madrileña veteranos ya Sugus del punk rock. Sí, señor. Vale, vamos ahora a escuchar a La Découpée. La Découpée, que es una banda francesa, que han formado peña de Les Lulis, de, está también un componente de Scanners, también de Les Gris Gris. Bueno, pues de, la verdad es que es un supergrupo, por decirlo de alguna manera, un nuevo proyecto de toda esta gente tan, tan volcada y tan importante dentro de, digamos, del punk rock, del garaje, del rock and roll poderoso de la escena underground francesa, ¿no? Y bueno, pues La Découpée se han estrenado con un EP de tres temitas. Esto se titula Inadapté. De hit, este Inadapté que acaban de sonar de La Découpée, me ha encantado. Y bueno, pues está claro que sus miembros, sus cinco componentes, con su trayectoria y sus referencias y sus influencias y sus cosas, pues lo han plasmado en esta nueva banda, La Découpée, en esos sintetizadores y tal. Y bueno, y ese punk, y ese rock, y ese garaje, ¿no? Está de la leche. Departamentale de Nuit es lo que suena allá. estaba esa pieza instrumental de La Decoupé en este primer EP de tres canciones que acaban de publicar como estreno de esta nueva banda. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a ir ahora con Loopers, con la banda de Santander, que bueno, parece ser que han decidido poner un poquito punto y final, aunque eso nunca se puede decir del todo, o punto y aparte, no sé cómo decirlo, pero de momento parece que lo van a dejar un poquito ahí aparcado la banda después de unos cuantos años de locura. A ver, el gallo. Vale, luego continuamos. Y nada, pues eso, os voy a ir poniendo alguna que otra canción de esta última grabación que va a salir en formato LP por el sello Family Spree Recordings. Y empezamos con... Venga, con esto que se titula... a ver, que la tenía por aquí. Quiero un exoesqueleto. Es lo nuevo de Loopers, un poquito como despedida. De hecho, el disco se va a titular Adiós y suena así. El último estribillo. Ah, pero si yo hago la sociedad todo el rato. Sí, la sociedad. ¿Eres cómo es? La has cagado. No. Bueno, os he dejado ahí abandonados a vuestra suerte, sonando loopers. Bueno, que han sonado unas cuantas canciones de este nuevo trabajo, que como os decía va a ser un poco su disco de despedida, de esta banda de Santander, que ellos mismos se han autodefinido como Mongol Punk. Y bueno, pues es que han sonado unas cuantas, os voy a comentar un poquillo los títulos y tal. De todos modos, lo tenéis el disco completo en la página de Bandcamp del sello de Family Spree Recordings. Y hemos empezado escuchando Quiero un exoesqueleto, luego ha sonado Teleserie, luego Indie Pop, Pequeño Burgués y esto que suena por aquí de fondo es Cara de Padre. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otra ocasión. Que he salido un poquito porque tenía que salir al rescate de los invitados de hoy, de los chavales de Head Holes, que ya les tenemos por aquí, enseguida vamos a empezar a charlar con ellos. Y o sea, una cosita, sí que quería poner algo de otra banda francesa que he descubierto esta semana y se llama Narcène Obscène, son de Niza. Sí, eso es. Tienen un reciente disco de 12 temas publicado nada, pues hacia septiembre o así lo han sacado con, pues eso, creo que autoproducido. Y nada, os voy a enchufar un par de temitas o así y ya enseguida estamos con la banda invitada de hoy. Así que os dejo con ellos para que veáis un poco cómo suena esta banda. Narcène Obscène and the Losers. While you're young, I want my hope. I have my whiskey. My wife is there. Wanna be good, oh, oh. Wanna be good, oh, oh. My friends are going. Don't need no more. I get my third. And there is some records. Wanna be good, oh, oh. Wanna be good, oh, oh. When going out, I own my home. I have my whiskey. My walk is there. Wanna be good, oh, oh. Wanna be good, oh, oh. Wanna be good, oh, oh. Wanna be good, oh, oh. Thank you. Hemos escuchado hasta cuatro temitas de esta banda. Voy a ver, punk rock así ramoniano, bien pegadizo y bien guapo, desde Niza, desde Francia, este cuarteto. Y bueno, os he comentado que el disco es autoproducido, pues no, parece que hay un par de sellos involucrados en la edición, que son Monotone Records, que no me suena la verdad de nada, y Danger House Skype Lab también. Pero bueno, eso, que si os ha gustado, también lo tienen en su página de Bandcamp para que lo escuchéis. Bueno, vamos a lo que nos ocupa con nuestra banda invitada de hoy. Además, con grandísima ilusión, como os he comentado al principio del programa, que me hace recibir a Peña así tan joven, ¿no? Con además su primerísima grabación y nada, que además pronto en directo creo que va a ser el debut. Voy a intentar enchufar. A ver si suena. Pero suena como avanzado y tal. Bueno, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a enchufar New Generation, que fue el primer tema que lanzaron un poquillo así para presentar a la banda. Bueno, os voy a presentar, chicos, acercaros a los micros. Chicos y chicas. Hola, buenas. Hola. Bueno, sonáis como un cañón. Eso está muy bien. Este. Además, me alegro mogollón que habéis venido los cuatro. Los cuatro componentes de Head Holes. Y bueno, que supongo que igual también es la primera vez que estáis en una radio y todo este rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Presentaros un poquillo uno por uno. A ver si me quedo yo con los nombres, que yo soy un poco. Bueno, yo soy Xavier, el guitarrista. Xavi, guitarra. Yo soy Eder, el cantante y guitarrista también. Yo soy John Miquel, el bajista. Antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a mi grupo de amigos Cerdas. Y a todos los que nos estéis escuchando, familia, amigos, etcétera, muchas gracias. Qué amable. Y yo soy Naroa y soy la baterista. Apa y Naroa, baterista. Naroa, John Miquel, Eder y Xavi, ¿no? Eso es. Bueno, luego seguramente se me irá la onda y me lo tendréis que recordar. Pero bueno, pues eso, bienvenidos aquí a Irola Irratia, al programa Asesino Rock and Roll. No sé si conocíais la radio. No, ¿os sonaba que había una radio libre en Bilbao? No, la verdad es que no me sonaba, nunca había oído hablar de ello. Yo, a ver, que había una radio en Irola, o sea, en Irala sí, pero no sabía cómo se llamaba ni nada. Y bueno, pues, ilusión de haber venido aquí, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, ya os he comentado que el año que viene esto cumplirá 35 años. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí durante todo ese tiempo, pues incluso, bueno, sobre todo a vosotros, que es lo que os atañe el tema musical, pues imaginaros la cantidad de bandas que han podido pasar, ¿no?, por aquí, por estos micrófonos y por este habitáculo, así que... ¿Llevas tú al mando de esto todos estos años? No. Luego os cuento mi vida. Vale. Que hoy venimos a hablar de vosotros. Y nada, pues vamos a enchufar ese New Generation y luego ya empezamos a que me contéis un poquito la pequeña, pero como digo yo, gran historia vuestra, que es corta de momento, pero esperemos que sea muy larga. Esperemos, y me contáis cositas, ¿vale? New Generation. Vamos con ello, a ver qué tal suena por aquí. Excuse me, I just wanna say, feed me, get me out of me. Don't trick me when I'm on the road, just dirty. Nothing tames in my life, in that city what I fear day to day. New Generation de Head Holes aquí presentes. Bueno, contarme un poquillo, ¿cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Os conocíais de antes? ¿Cómo surge la banda, el proyecto de tocar, de etcétera, etcétera? A ver, es una historia un poco larga porque hay unos cuantos puntos de vista. Porque aquí hay algunos que se conocían desde antes y otros que nos hemos acoplado un poco más tarde. Digamos que Eder, el cantante, y yo ya habíamos tenido un proyecto hacía tiempo, en el que Xavi también participó, y bueno, por circunstancias de la vida lo dejamos y buscamos otro proyecto, otro grupo, y ahí fue donde encontramos a Naroa y el local y todo, y empezó todo a salir bastante bien. Sí, a ver, el primer proyecto la verdad es que no salió muy bien porque cuesta mucho encontrar gente que le guste este tipo de música ahora, sobre todo chavales jóvenes, y era muy complicado. Y justo cuando decidimos dejarlo y tal, apareció Naroa, porque le conocí... Soy un ángel. Sí, eso es, un ángel de la guarda, ¿no? Le conocí porque iba a mi instituto y tal, y pues nada, un día quedamos para tocar un poco en el local y salió muy bien. El primer ensayo ya salió muy bien. Y luego pues entró John Mikel a tocar el bajo y llamamos a Xavi para que nos apoyara también. Cosa que cabe resaltar es que yo no había tocado el bajo antes y fue un poco complicado al principio. Pero sí. Bueno, cabe destacar que el disco, el EP que hemos grabado, o sea, llevábamos ensayando, ¿qué? ¿Dos meses? Sí. Sí. Sí. Por tanto, John Mikel llevaba tocando el bajo efectivamente 2 meses. Bien. Se hizo lo que se pudo. Bueno, y venías de tocar la guitarra. No. No. Yo en el otro grupo, en el otro proyecto que te he dicho, se llamaba Blacklight, cantaba. Ah, vale. Pero nunca había tocado un instrumento y bueno. Bueno, sí habías tocado un poco el bajo antes. He tocado muy poco en cuarentena, pero no sabía nada. ¿Y de esto cuánto hace? ¿De que lleváis juntos los cuatro? De mayo, así. Más o menos. Sí, medio año aproximadamente. Sí, más o menos. Sí, desde que mayo. Que justo me pillé el local y empezamos a tocar ese mismo mes, ¿sabes? Pero ha sido todo muy rápido, ¿no? Muy rápido. Sí. Pero conectamos muy bien, o sea, desde el principio teníamos gustos muy parecidos y la forma de pensar las cosas y todo era muy parecido. Encima nos dieron la oportunidad luego, muy rápido, de grabar el disco y dijimos, es apresurado, pero joder, si podemos, pues el venga. Poca Sound Studio. Sí, ahí donde echamos nombres. El gran Mikel Beats, histórico eso es. del punk bilbaíno, internacional, sí. Podríamos decir incluso. Sí. Joder, pues me habéis sorprendido mucho con eso de que, porque si es que de mayo a ahora que han pasado 6 meses o pues por ahí, sí. Eso es, sí. Ah, pues oye, pues muy bien. Y anteriormente, ¿desde cuándo lleváis más o menos tocando vosotros o en rollos de grupos o tal? Yo, bueno, yo me acuerdo cuando el anterior proyecto, yo empecé a tocar la guitarra hace 2 años, en julio. Sí. Y justo empecé a tocar con ellos pues cuando empecé a tocar la guitarra. Y bueno, de entonces tuvimos abandonado un poco el proyecto, pero yo seguí tocando la guitarra, así que sí, 2 años. Bueno, yo a ver, tuve guitarra siempre en casa, porque mis padres son muy... les va la música y tal. Pero empecé a tocar de verdad, yo creo que con 11 años, y bueno, luego me empecé a poner más serio y así con 14, cuando ya decidí que de verdad quería tener un grupo, y yo creo que con 15 o así ya empezamos el anterior grupo. Y sí, pues, pero desde los 11 más o menos, yo creo. Sí, sí, en tu caso. Es que la cosa. Lo que has comentado, ¿no? Es que él me llamó para. Bueno, los dos queríamos hacer un grupo, nos conocíamos hacía poco y dijimos, va, pues canto yo. Yo tampoco había cantado nunca, ¿no? Joder. Entonces, por cosas de la vida, me puse a cantar voz rota, gutural y salió bastante bien, pero bueno. Tenemos demos grabadas, pero nunca hicimos nada, no encontramos integrantes, nos salió todo mal y desistimos y ahora estamos con esto. Bueno, pues eso se queda ahí como anécdota. Sí. Como anecdotilla, oye, vete a saber, igual algún día. Eso es, igual algún día volvemos. Mira lo ¿no? que hacía John Mikel en el 2000, no sé qué. Vale. ¿Y Naroa? A ver, de mi familia casi nadie toca ningún instrumento. Mis tíos tocaban la guitarra hace un montón de años, tal. Pero a mí siempre me había gustado la batería y la música en general. Y yo desde pequeña pidiendo para tocar la batería. Y con 6 años me apuntaron a clases de batería en Ariz. Y pues la batería llevo tocando desde entonces. Bien, bien. Bueno, ya llevas entonces... Sí, unos cuantos años. ¿Y no te decían los aitas al principio eso, no? Que mete mucho ruido. O algo así. He tardado en tener mi propia batería o el local o lo que sea, pero sí se quejaban bastante por el ruido. Bueno, pues ahí estáis. ¿Sois los cuatro de Bilbo? Sí. Yo he nacido en Laredo. Pero sí, de Bilbao. Laredo es Bilbao ya, como quien dice. Sí, es, más o menos, sí. Sobre todo en verano, sí, eso es Bilbao. Sí. Los de Bilbao nacemos donde queremos, ¿no? Dicen. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo fueron los primeros ensayos y tal? Porque eso lo tenéis muy reciente, porque eso han pasado 6 meses. Los primeros ensayos y cómo habéis ido un poquito construyendo el sonido o el tipo de canción o tal. Porque supongo que ahora quizás todavía estáis buscando un poco ese camino, ¿no? Sí. Bueno. Sí. A ver, a ver, realmente yo creo que no tenemos un sonido específico. Claro. Porque cada, si te fijas en el EP, cada canción es un género prácticamente diferente. Y en verdad yo creo que eso es lo que más nos gusta. Es más divertido. Sí. Porque, por ejemplo, Xavi conoce un tipo de música que quizá no conozcamos tanto nosotros, ¿sabes? Porque le gusta mucho el jazz y así. Y eso nos aporta muchas cosas también. Sí. La cosa es que aquí los cuatro, dentro de que tenemos gustos parecidos, diferimos mucho. Sí. Yo qué sé, alguien puede tirar más por el rock and roll, jazz, metal, nu metal. Entonces... Yo, Mikel y yo peleamos todos los días. Sí, es verdad, sí, sí. Entonces es difícil a veces cuadrar algo para hacer, porque como hay tantos intereses cruzados, pero hacemos variación, cosas distintas y que al final contentan, yo creo que, al público general. Y lo que has preguntado, el primer ensayo. El primer ensayo quedé yo con Eder y John Mikel sin conocerlos de nada y me los llevé al local, que en ese momento parecía un zulo. La verdad es que daba un asco, que bueno, flipas. Y sigue pareciendo un zulo. Bueno, pero ahora está más bonito. Y quedé con los dos. Yo no había tocado con un guitarrista en la vida, llevaba toda la vida tocando con bateristas. Y me pusieron una canción que yo no conocía y sin más nos pusimos a tocar y la verdad es que congeniamos súper bien. Sí. Yo me acuerdo, la primera vez que ensayé con ellos, yo hice pira de inglés, estaba en segundo de bachiller. Hice pira porque tenía que ir al conservatorio justo entonces y me los encontré en afuera del instituto. Y me comentaron, no sé si fue Maider así, que estabais con un grupo o así. Y dije, ah, pues me meto. Pues y fue así. Y al siguiente sábado o domingo ya empezamos a ensayar. Qué buena. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y las canciones realmente, las del primer EP, que es las que se pueden escuchar, porque el resto que tenemos, porque lógicamente hemos ido componiendo, pues todavía. Pues muchas de ellas realmente venían ya compuestas de antes. Pero luego las que hemos compuesto, pues también tienen sonidos eso muy diferentes unas de otras. ¡Apa! ¿Qué pasa? ¡Apa, compañero! ¿Y qué os iba a decir? ¿Cuál es la media de edad un poco de la banda? Porque sois súper jóvenes, eso ya lo hemos destacado también, porque es raro encontrar a peña que le mole así lo que hacéis vosotros tan joven. Sí, sí, sí, sí. Pues todos 18 excepto Naro. Que tengo 16. Sí. O sea, la media no sé cuánto daría, pero... 17,5, que lo estuvimos mirando ayer. Pues eso. ¿Has comentado lo de que algunas canciones ya estaban... ¿Alguien ya las había traído? ¿Tenía alguna idea? ¿Algún...? Sí, sí, sí, porque cuando dejamos el anterior grupo, yo seguí componiendo, pues yo qué sé, por un poco... Por aburrimiento, porque tienes que seguir haciéndolo cuando haces... Cuando te gusta esta música y tal. Y pues tres canciones de las que están en el EP ya venían de antes, con la letra y todo, pero luego la de The Truth About Robert Johnson y la de Suffering, pues ya fueron hechas ya con el grupo entero. Cabe destacar que la de Suffering decidimos que le íbamos a meter en el EP literalmente un día antes de grabarla. Sí, la habíamos tocado tres veces igual. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, fresca, fresca entonces. Fresquísima, la tocamos tres veces. Un poco verde, mejor dicho. La tocamos tres veces y dijimos, para adentro. Sí. Os convenció de la misma, ¿no? Teníamos otra opción, pero al final dijimos que era mejor Suffering, que le íbamos a meter. Para darle más diversidad al disco, un poco de potencia. Sí, porque es de los temas más cañeros, ¿no? Más fuerte. No sé si decir punk o... Pero bueno. Y ahora tocamos más enérgico, más quizás más... Ahora la tocamos más rápido, lo que decía. El directo ahora es bastante más fuerte, pero bueno. Sí, sí. Claro, me imagino. Bueno, eso lo vamos a comprobar. Yo espero comprobarlo. Que he cambiado hasta el turno del curro para ir al concierto. No, por vosotros y también, por supuesto, por Sonic Trash y por Víctimas Club, que son dos bandas así impresionantes. Muy tochas. Vamos. Sí, sí, sí. Y luego el sitio, que es el sitio. Sí, que no he estado todavía y tengo muchas ganas de conocerlo y de ver cómo. Sí. ¿Cómo se respira allí, no? El rock and roll, ¿no? Lo vas a conocer con nosotros, porque tampoco hemos estado. Sí, bueno, pues eso. No sé cómo afrontáis esa movida, ¿no? De ser, porque es el primer concierto, lógicamente. Sí. A ver, estamos, yo creo que relativamente tranquilos, pero siempre está el miedo de salir y que haya poca gente o que salga algo mal, cosas del directo, ¿no? Pero yo creo que es guay. A ver, yo por mi parte estoy tranquilo, pero sí que es cierto que hubo un día, de repente, que estaba ahí en casa y me agobié. De eso que empiezas a pensarlo y tal, lo que puede salir mal, lo que puede salir bien también, pero igual no tan bien y te agobias. Porque, joder, encima es que somos súper jóvenes, no tenemos ni idea de nada. No tenemos, o sea, vamos a tocar ahí, vamos a ir un poco pues a lo que caiga, pero bueno, no sé, muchísimas ganas. Bueno, yo sí que igual he dado más conciertos y tal, pero ni de coña en este estilo ni con tan poca gente encima del escenario. O sea, no. Es un mundo nuevo, yo creo, para todos. Sí, sí. Bueno, yo os voy a decir que estéis súper tranquilos y tranquila porque no. Porque además vais a tener unos padrinos. Ya, que os, que os van a cuidar, vamos. Es una suerte con las dos pedazos de bandas que nos han tocado para tocar. Y lo que vais a aprender, solamente en ese día ya vais a aprender un montón con ellos de. Es una oportunidad muy grande. Entonces, sí, muy grande. Pues eso, que estéis tranquilos, que bueno, que igual metéis vuestras gambitas o lo que sea. Es que tiene que ser así. Se sigue, sí, sí. Tiene que ser así. Claro. Y supongo que lo estáis intentando preparar lo mejor que... Joder. ¿Estáis metiendo muchas horas? Ensayamos los domingos, es que no digo más. Los domingos, bueno, no, quizás no sea un día muy adecuado, pero no sé lo que haréis los sábados. Bueno, el domingo se va a dar el pego, que es lo que cuenta. No te creas que somos muy de salir tampoco, ¿eh? La verdad, bueno. Somos bueno, depende, pero ahora estamos tranquilos, Eso. Pues mira, mejor los domingos ensayar que ir a misa, ¿no? Como pues sí, sí. Suele decir. Efectivamente. Así que nada, oye, vamos a escuchar otra de las canciones. ¿Os decidisteis entonces a grabar? Luego me contáis eso. Nada, sí, que si no, vamos a escuchar otra. ¿Cuál queréis que escuchemos así? ¿Alguna de estos cinco temas? Sí, un poco grabado? Pinto Pinto Gorgorito, ¿no? Yo creo. La que más rabia te dé. Hombre, a mí desde luego que me ha llamado la atención lo del tema de que tengáis ahí a Robert Johnson, que no creo que muchos chavales de vuestra edad sepan ni siquiera quién es. Fue idea de él, ¿eh? Fue mi idea, sí. Entonces, sí. Entonces, pues cuéntanos el porqué y... A ver, os cuento un poco la movida. Es, si os fijáis, en la estructura armónica de ese tema es un blues. O sea, por mucho que sea así más cañero y que sean acordes de quintas y tal, es un bueno, blues. Luego se engorila el tema, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? Sí, luego se engorila y ya pierde toda la estructura armónica y los 12 compases y todo eso se va a tomar por culo, pero al principio es un blues. Sí que es verdad que se repite el descenso de quinta a cuarta, pero es un blues. Y queríamos tirar un poco de eso y hacer una especie de parodia al blues. Ajá. Entonces la letra sí que habla un poco de la historia, la leyenda del inicio del blues o de Robert Johnson cuando fue al cruce del camino, si hizo un pacto con el diablo y la vemos desde otro punto la hemos transformado un poquito. Sí, si os fijáis, la letra es un poco sátira. Eso, la letra es un poquito... Sí, es un poco de eso va un poco, de cómo podría haber sido el inicio del blues desde otro punto de vista. Así. Sí. Hmm. Me gusta porque le habéis dado pues eso, vuestra personalidad o vuestra historia a ese tema, ¿no? Y vamos a escucharlo. Pues vamos ahí. La verdad... Sobre Robert Johnson. Mm. Venga, vamos. Son Head Holes. Vamos con ello. Sonará. Ahora sí. I went to the crossroad and I have no money. I found a devil. He was high school. Good, good, good, blue. So I give a good. Es un bonito final, claro que sí. Sí, sí, estábamos comentando aquí fuera con el micro cerrado que bueno, que esta canción seguramente en directo va a funcionar muy bien. Así que ya sabéis, si lo queréis comprobar el próximo viernes día 12, ¿no? Sí. A las 8:30. Ahí estarán Head Holes estrenándose en directo junto a Víctimas Club y Sonic Trash, casi nada. Claro, ¿qué repertorio tenéis para el directo? Porque los 5 temas y luego alguna cosita que ya tenéis, ¿no? Lo primero es que no sabemos cuánto tiempo vamos a poder tocar porque vamos de segundos teloneros. Entonces, tenemos aproximadamente 30 y pico, ¿no? Casi 40 minutos de directo. Preparaos. Nuestro tenemos 40. Sí, sí. 40 algo. Minutos, pero tendremos que recortar a 25. Varias, sí. Nos quedaremos con las 5 del EP y quizá otras 3. O sí. dos o tres. Depende cómo nos dé el tiempo. ¿Y metéis alguna versión o así? O... Igual, si nos da tiempo una, meteremos así un poco, que es así bastante graciosilla. Sí. Y dura nada, 1 minuto y medio o 2 minutillos y... Sí. Tenemos una sorpresilla. Esa para será para cuando venga el Bestebat. Sí, sí. Sí, esperemos que venga, si no... Joder. Esa garantizamos que se la sabe todo el mundo. Bien, bien, bueno, pues ahí queda el guiño, esa cosilla, ¿no? Que bueno, ya se comprobará. Pues nada, oye, ¿cómo os decidisteis a grabar tan rápido, no? Porque ¿alguien os ha animado a ello o vosotros queríais ya plasmar los temas y que...? Pues yo no me acuerdo, o sea... A ver, realmente, claro, lógicamente cuando tú tienes un grupo, una de las cosas que más quieres es grabar un disco. Y bueno, mis padres conocían a Mikel de toda la vida y pues... Se nos dio la oportunidad y dijimos, coño, no lo vamos a hacer. Pues claro que lo vamos a hacer, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí fuimos, con una canción ensayada 2 días y... De hecho, en principio nos iban a grabar 2 canciones, pero le enseñamos a Mikel las que teníamos hasta el momento y decidió grabarnos todas. ¿En serio? Sí, yo no lo sabía. Nos iba a grabar. Porque tú no viniste. Es verdad. ¿Teníais algo grabado del local o así un poco en plan? Sí, así, le mandamos cutrísimo. Especie de demos grabadas en directo a ver cómo sonaban para que se hiciese una idea y le gustaron. Pues si te fijas es muy raro porque un grupo normalmente igual está 2 años tocando para conseguir financiación para el disco. Está. Sí, y nosotros lo hemos hecho completamente al revés. Que no es que tengamos dinero, todo lo contrario. Por eso. Claro. Pero es que a mí me encanta la actitud que tenéis, ¿no? De decir, ¿para qué vamos a estar? Pues claro, a saco. Pum, a ver, no lo teníamos pensado, pero se nos dio la oportunidad y... Hombre, no vamos a decir que Mikel no. Mikel nos hizo un favor, así que... Es como si dijéramos que no a tocar en Sopela. Es una tontería. Eso, ¿no? hay que ir. Y si hay un pequeño fallo, se sigue y no pasa nada. Eso, claro, que eso supongo que también igual ha sido cosa de... De igual de los Sonic Trash, de David. Sí. De David. Sí, que sí. Nos ha ayudado mucho, además. Sí. El disco lo grabé yo con una guitarra suya, además. También. Estamos teniendo mucho apoyo de ellos. La verdad, sí, que la muchas verdad gracias. Se agradece un montón. Somos un poco mimaos, ¿no? Ahora mismo. Bueno, pero es que es lo que venimos comentando. Es que si no se apoya a la peña joven, la escasa peña que hay haciendo lo que vosotros hacéis, porque yo no sé, vosotros, ¿dónde ensayáis? ¿O ensayáis con más o con otros grupos? ¿Hay gente como vosotros? Tengo yo un local alquilado en Juan de Garay y pues ensayamos ahí. Sí, sin más. Pero no hay otro grupo involucrado, somos solo nosotros. ¿Y conocéis a, no sé, igual gente de vuestro insti o de vuestros compañeros o tal, alguien que os sois como estuvieron el año justo hace sobre un año, unos chavales de Guernica, muy jóvenes también, se llaman Colpeca, que hacen un punk más encabronado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, les preguntaba si se sentían como los perros verdes o las ovejas negras o los tipos raros del instituto, y me decían que efectivamente lo eran, y de hecho tenían una canción en la que hablaban de ello, ¿no? Y no sé vosotros qué rollo lleváis o qué. A ver, algún grupo sí que conozco, igual no de conocer personalmente, pero por ejemplo el novio de una chica que conocemos, yo, Mikel y yo, tiene un grupo, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco, pero tienen un grupo así de punk que está bastante bien. Luego hay un grupo de Porto que se llama Nuclear Dreams, que me gustan mucho. ¿Cómo? Nuclear Dreams. Ah, bueno, es que soy de Porto yo, pero pues no. Son de Porto, creo, igual estoy metiendo la pata un poco. Pero a mí me gustan mucho, son muy buenos y hacen algo muy diferente, un rock muy diferente al que se hace aquí, porque aquí siempre se hace el mismo rock y el mismo punk. y ellos lo hacen muy diferente y me molan mucho, pero muy poca gente, la verdad. Y entonces, ¿qué os dice la peña, compañeros de clase o tal, no sé qué, o...? ¿Cómo? No sé, yo bueno, en clase, en la uni, no hay ni Dios que toque en un grupo, eso es verdad. En el concert sí que hay bastante peña que tiene un grupo y tal, pero no de este estilo. Yo no conozco a nadie ahora mismo que esté de nuestra edad en esta movida. La cosa es que yo conozco a mucha gente. Cuando intentábamos buscar gente para el otro grupo, mucha gente tocaba la guitarra, porque la guitarra es un instrumento relativamente común. Mucha tampoco. Bastantes amigos míos tocan la guitarra, pero ninguno, sí. Te digo, igual pregunté 6-7, pero ninguno de ellos estaba interesado en tener un grupo. Y a mí eso me parecía raro, porque gente buena que llevaba años tocando, pero a pesar de eso no quería tener grupo. Poca ambición veo yo. Es que no. Se ve más gente que está haciendo rap, reggaetón o trap o así, que gente que está haciendo rock, ¿sabes? Sí, desde luego, claro, que es raro, ¿no? Sois una especie en extinción. Así es, no, así se es. Suele decir, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que en el rock realmente está viendo un poco, o sea, está levantando un poco cabeza después de unos 7-8 años muy malos. Muy malos. En general, mundialmente hablando, ¿eh? No aquí. Pero yo creo que sí que está levantando un poco cabeza. Aún así, gente joven, poquilla hay. Y cuando os preguntan, ¿y qué hacéis? ¿Y qué música hacéis? ¿O cómo les explicáis? Uf. Muy difícil. Yo en general digo grupo de rock y que la gente lo interprete como quiera. Sí, es un marrón claro. Tener que explicar qué género tocamos. Lo tuve un poco. Es eso, hay canciones que realmente le intentas poner una etiqueta, imposible. Es imposible realmente. Yo me acuerdo el otro día, ayer o antes de ayer, que dije, oye, esta canción que estamos tocando es country, ¿no? Sí, es que tenemos una canción country. Y yo pregunté por el grupo en plan de, oye, ¿esto no es country? Me dijeron, sí, supongo. Sí. Sí, sí. Bueno, pues es curioso, ¿no? También que tengáis ese abanico, ¿no? Tan grande, ¿no? Dentro de... Yo lo veo algo clave. Sí, para... yo creo que es lo más importante. Que, bueno, yo creo que es lo mejor que tenemos. Además, es lo que comentaba antes, que ahora aquí en el País Vasco en general, todo el punk y el rock es igual, realmente. Cada banda que sale o hace al punk radical vasco al estilo de La Polla y todos esos grupos, o hace... ska o algo así, ¿sabes? Luego es que también hay muchos otros grupos, pero es difícil darles visibilidad porque no es un mercado que ahora mismo esté en alza. Entonces es complicado. Eder igual se refiere más igual pues a bandas con más tirón comercial o tal, ¿no? Pero luego está el underground, que es donde, porque fíjate, ya les hemos nombrado a Víctimas Club, a Sonic Trash como dos ejemplos. Joder, que son bandas que tienen un estilo y una forma de hacer bastante fuera del, no sé, tienen algo, ¿no? Peculiar, sí, sí. Sí, sí, sí. O hay muchas bandas, lógicamente, que hacen cosas diferentes y están ahí y venden muchos discos y tocan en sitios muy guapos y tal. Pero en general aquí tienes que hacer un tipo de rock en específico para intentar pegar fuerte. Pero claro, hay muchas bandas haciendo lo mismo, entonces también es muy difícil. Al final la clave es que tenemos un montón de influencias musicales entre todos, entre los cuatro, porque lo que hemos dicho antes, nos gusta el rock, pero dentro del rock muchísimas subcategorías y subgéneros. Y eso ahí se refleja, ¿no? En lo que estáis haciendo. Eso es. Vale, pues vamos con otro de los temas. Bueno, habéis quedado contentos con el sonido, ¿no? Sí. Muy bien todo. Sí. Muy bien. Porque bueno, estrenarse ahí con Mikel en esos estudios donde han grabado, bandazas y tal, ¿no? Pues supongo que es... A ver, lo peor del estudio eran nuestros instrumentos. Totalmente. Pero totalmente. A ver, la verdad es que se notó mucho que era la primera vez que grabábamos y, por ejemplo, llevamos toda la batería menos el bombo. Luego no cabían los timbales aéreos, el rack, no cabía en el bombo de... Había un bombo en el estudio. Y mientras yo montaba el resto de la batería, estos se fueron a coger un bombo de local y a llevarlo por la calle así, subido, que es como llevamos todo de mano, porque yo en ese momento no tenía fundas para la batería, porque no tenía pensado en ningún momento mover la batería de un sitio a otro. Ahora ya tenemos... Pero fue, la verdad es que... Y luego el bajo con el que tocamos no funcionaba el jack. Llevábamos un bajo de 80 euros. Bueno, un bajo de aro. Mi bajo. Su bajo, que yo ni tengo. de 80 euros que no hacía bien el contacto con el jack. Entonces fue sentarme yo. Yo ya iba asustadillo porque no sabía cómo iba a salir. No, porque encima es de escala corta, ¿eh? Es un bajo muy pequeñito, muy pequeño. Y yo me mide un 80, mides, ¿no? Más o menos. Pues sí, o sea. Y me fui a sentar ya un poco nerviosillo. Y en cuanto empiezo a tocar, veo que no hace bien el contacto. Y de repente me dio un monstruo, un bajo que era el triple. Y sí, no sabía por dónde cogerlo. Pero bueno, luego todas las, mi guitarra, por lo menos, mi guitarra es la más barata que hay de la gama de Squier. O sea, todo el disco y toda la hostia está grabado con una guitarra de chale, no sé, 90 euros. Ajá. Y ahí sigue. Menos yo, que David me dejó su guitarra, que es una barbaridad. Un ¿sabes? Guitarrazo. Es un guitarrazo. El resto iba. Es que falta de experiencia, porque yo tengo un bajo, por ejemplo, en casa, bastante bueno, porque en el otro grupo tocaba el bajo. Y en vez de llevar ese bajo, dijimos, ¡buah! A la aventura. A la aventura, vamos con el que tenemos en el local. Error. Y yo toqué con mi batería, que es, o sea. Pero qué pasa, que cuando vio el bajo Mikel. Hombre, se rió de nosotros. Sí. Dijo palabras textuales. Con eso no se puede grabar. Con eso no se graba. Nah, la cosa era es que, aparte de la apariencia, que el pobre bajo quedaba bastante humillado, Dios. Es que no hacía bien el contacto. Entonces yo tocaba una nota y no sonaba. El jack no hacía contacto. No hacía el contacto. No. Y me vino con un bajo gigante, que el bajo en cuestión sonaba muy bien. Era un bajo claro. Claro, caro claro. Y tal. Pantera, ¿no? Sí, el de Pantera. El de Pantera. Pero claro, que yo bajo 34 trastes o así tendría. Y el otro tenía. No sé cuántos tenía. 83. No sé. O sea, 20, 24. Todo 16, ha sido una experiencia. Para recordar, ¿no? Humillante, humillante, cuanto menos. Íbamos con miedo, ¿eh? Las cosas como son. Llegamos ahí. Y uff, estábamos nerviosos. Que tres cuartos de los instrumentos eran prestados. Pero eso sí, luego todos los platillos. Mis platos eran prestados por un amigo mío, Nacho, que no sé si está escuchando eso, pero muchas gracias. La caja también me dejó una caja de los años 60. Nacho, gran batería, ¿eh? Joder. Que tocó ha tocado cápsula. Con cápsula y con Ratzinger y así. Sí, sí. Ay, aún no caigo ahora, ¿eh? ¿Quién puede ser? Nacho es un chico argentino. ¿Puede ser? Pues ese. No, puede ser, no. Puede ser. Argentino. Bueno, pues lo importante es eso, ¿no? Que lo habéis conseguido. A partir de ahora es cuando hay que empezar a tocar y a ver si va entrando algo de dinerillo para mejorar el equipo. Ojalá, ¿no? Ojalá. A ver si entra, por favor. No, para. Estamos necesitados. Estamos en números bastante ayuda, rojos. Por favor. Y luego, necesitamos una inyección de efectivo ya. Y luego cabe destacar el ampli que uso yo, que ya no entra en el local porque no se escucha. Es un ampli de 10 vatios de Squier, que eso es da vergüenza verlo, o sea. Pero entonces, ¿qué va a pasar el viernes? No, no vamos no, a dar el espectáculo del siglo. Pero el viernes va a ser brutal. Nos dejan equipo, nos dejan equipo. Nos hemos comprado cosas específicamente para el viernes. Eso hay cosas que las llevamos solo para el viernes. Sí. Bien. Uh-huh. Bien, ¿no? Bueno. Pues ya vamos viendo cómo es gracias, normal. Gracias a que bueno, no sé si es Sonic Tras nuestro equipo, ¿no? Sí, sí. Si no fuera porque nos dejan equipo amplios así, yo estaría por lo menos no podría tocar la guitarra. Yo sí tengo un ampli grande, pero sí, digamos que igual Xavier tenemos que ir buscando un amplificador, ¿no? Sí. Bueno, pues ya pronto se acerca el olenchero y toda esta vaina, entonces no sé si vais a escribir la carta o qué vais a hacer, pero... Se intentará, sí. Habría que... Pero bueno, que eso, que poco a poco, joder, que seguramente vuestros aitas que vivieron los 80 y los 90 y tal, os habrán contado lo que era antes tener una banda y no tener absolutamente nada, ¿no? Y eso de grabar, que ahora te lo grabas en casa y la hostia y no sé qué, y se grababan las maquetas con un radio cassette en una cinta y ahí es donde las bandas se daban a conocer y todas estas historias que os habrán contado. ¿A ti te suenan Los Rotos de Bilbao? Sí, claro. Ah, pues... Los míticos Rotos. ¿El armónica de Los Rotos? Era mi padre. No me digas. Sí, sí. Espera, porque de los nombres sí que no... Mikel. Uno... Mikel, vale. Con pelo largo. Su padre tocaba y el mío les hizo la portada. Bueno, esto es impresionante. Pues los Rotos son aquí en Bilbao muy queridos, muy queridos. Sí. Muy amados. Así que un saludo para él. Un saludo. Y que, oye, y que si se pueden reunir de vez en cuando tampoco estaría mal. Hay cositas que se vienen, ¿eh? Bueno, no prometas nada. Me han dicho que están intentando juntarse, pero es complicado porque ya cada uno ha tomado un camino en la vida, pero... Sí, bueno, supongo que la edad también no ayuda mucho, pero bueno, aunque yo también, lo mismo que destaco a la juventud, también destaco a la gente ya bastante veterana, pero que sigue rockeando, ¿no? Y que sigue... Eso es. Que es más difícil aún, es más difícil, ¿eh? Sí, en cierto modo sí. cuando eres joven tienes toda la energía y todas las ganas de todo, ¿no? Y luego de ya cuando, supongo que cuando eres más mayor, pues igual hay otras obligaciones y otras cosas que igual te retiran, ¿no? Pero yo la gente mayor que sigue en el rock and roll y que sigue viviéndolo como algo muy, muy grande en su vida, yo me quito la chapela. Sí, siempre. Sí, la verdad que tiene mérito. Así que bueno, nos vamos por las ramas. Vamos a escuchar otro tema. ¿Qué enchufamos? Pues venga, va, la última del disco, ¿no? Vamos a poner Suffering, que hemos hablado de ella. Bien. Sí. Y ahí vamos. Venga, pues aquí presentes y de charla con Head Holes, luego me explicáis el porqué del nombre, ¿vale? Vamos con Suffering. ¡Yep, vale! Ah, bueno, es que esta la veis. Tenéis un vídeo ahí grabado ahora, en el local. Bien. Bueno, pues ahí, sonando otro de los temas, de los cinco temas que van en este primer EP de Head Holes, que lo habéis titulado Funeral for the Hopeless. Eso es. ¿Por qué ese título? ¿Qué, y Miguel? ¿Por qué un poco...? Pues... Es un poco... Porque sí. No tiene una explicación en concreto. Desesperanzador, ¿no? Sí, sí, así sonó. Eso sonó bien. Eso somos nosotros. No, un poco guapo el título, es que no hay O más. Sea, el estilo del grupo no se adecua con el nombre del disco, a lo mejor. Sería un nombre más emo, así, pero... No sé. Pero lo solté y dije... Pero yo creo que es un título bastante acertado sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y las letras también, porque quitando la de Robert Johnson, el resto de letras son bastante, crudas. Acordes, digamos, al título del disco, sí. Eso sí. Es. Quizá musicalmente hablando, pues Don't Go Away, que es la lenta, pues sí que... Es bonita. Tanto la letra como musicalmente hablando son bastante acordes con el título. Pero el resto musicalmente hablando quizá no, pero las letras son crudas, son... Bueno, de hecho, en la portada que tiene el EP, pone lo de Parental Advisory Explicit contenido, ¿no? No tenemos licencia para ponerlo. A ver, yo lo he buscado, pero nos gustó. No hace falta. Es que la portada la he diseñado yo. Y me llevan diciendo no sé cuánto tiempo que quita la pegatina de los cojones. No. Y no hace falta, es que no hace falta tener. Yo matizo que la pegatina esa queda muy bien y le da rollo. Eso, le da un toque. Pero no hemos pedido permiso. Puede esto despierta curiosidad, ¿no? Supongo. Sí. Es una estrategia. Sí, marketing. Sabéis demasiado. He estudiado marketing. ¿Pero por qué eso de los permisos o eso? No entiendo. Cuando un grupo. Esto es algo. Lenguaje... No, esto es algo que han teorizado ellos. A mí me gustaría. El explicit advisory es cuando un grupo utiliza lenguaje soez en sus canciones. Soez, sí. Nos entendemos. Pero tú tienes que, se supone, al principio no hacía falta cuando eso se creó, pero ahora se supone que tú tienes que pedir permiso fácil, con un email a un sitio. O sea, es gratis. Eso es gratis. En realmente. Cualquier caso, te tienen que autorizar el poder poner su imagen, la imagen de su marca, en tu disco. Ah, ¿es una marca? Sí, es una marca. No pasa nada. En teoría, lo empezó a establecer la pegatina esa del gobierno estadounidense. No es una marca como tal, pero sí, en teoría, habría que pedir permiso. Lo que pasa es que te lo dan siempre, es gratis, y no te van a tirar el disco por poner eso, ¿sabes? Los putos estadounidenses, que siempre están igual, macho. Es impresionante. Bueno. ¿Qué os iba a decir? ¿Lo habéis sacado...? ¿Habéis hecho unas copias en CD, no sé cuántas, pero va a salir en vinilo o así, o eso ya... No, teníamos pensado el vinilo, pero se nos va de presupuesto. Claro, para el siguiente disco, que ya será un disco completo con 12, 13 a lo mejor canciones, un LP. Para ese sí. Bien, bueno, pues a ver, como presentación está muy bien, ¿no? Sí, además, es bonito. Todas las copias van así en este... Sí, en ese formato de tela, sí. Todo. Es un CD dentro de... Pero dentro de... No de un cartoncillo ni de un plastiquillo, ¿no? Estela. Hecho a mano, además. Y bueno, claro, la portada es llamativa, está muy chula. El disco también. Aquí la batería. Cabe destacar que todo lo que hay en el grupo, todo, el logo, la portada, las camisetas, todo está diseñado por Naroa, la batería del grupo. Gracias, chicos. Batería y diseñadora. Efectivamente. Sí, está muy bien, ¿no? Porque que cada uno aporte sus cualidades para... Eso es. La banda, ¿no? También, y el videoclip también lo grabó ella, ¿eh? Y lo edité yo todo. Todo lo que tenemos en YouTube lo he editado yo todo. Se le da lo bien que todo. Hemos subido a Instagram lo he editado yo todo. Se le da bien todo. Y las fotos también. Es que luego, claro, vosotros habéis nacido en la era de digital y de internet y de todas estas historias que hace 30 años o 35 no había, o bueno, cuando sea, y en cierto modo todos son ventajas, aunque también hay una gran saturación. Eso es. Pero bueno, lo estáis utilizando, estáis colgando cositas, lo habéis hecho lo del videoclip, bueno, más o menos casero, más o menos tal con vuestros medios, pero ahí estáis, ¿no? Casualmente, una de las canciones que vamos a tocar en Sopela tiene mucho que ver con ese tema. Es una de las nuevas que tenemos, de nuestras favoritas además. Y es eso, que realmente vivimos en un mundo digital que realmente es peligroso, o sea, aunque tenga muchas ventajas. Al final nos tienen controlados y... Sobre todo es una crítica a la gente que va a los conciertos y está todo el concierto grabando con el móvil. Un concierto se vive. Puedes grabar trozos, ¿no? Para tenerlo de recuerdo. A ver, que si nos grabáis el concierto no pasa nada, de verdad. Es normal que cuando vas a un concierto quieras tener un recuerdo y grabar un poco, pero no estar todo el concierto grabándolo. Al final, te pierdes. Por supuesto. A mí me gusta grabar también, ¿eh? Igual grabo una canción o grabo tal o tal. O saco alguna fotillo y tal. Y si no, que vaya uno allí, que ponga el móvil con un tal, que lo deje ahí grabando, pero que no estés con el móvil, ¿no? Y que hay gente que se dedica a eso realmente, a grabar los conciertos. Hombre, bueno, si es tu oficio. Pero bueno, está claro, y le dais importancia, veo que le dais importancia también a la imagen, a las pintas, ¿no? Digamos A ver, yo realmente, como salgo en los videoclips y así, es realmente como me he visto. Yo también, sí. O sea, mira cómo vamos Eder y yo, ¿sabes? Bueno, no se me ve, pero... Que bueno, que tampoco me parece mal la gente que igual se maquea un poco para salir a tocar. Hay detractores y hay... A mí me parece guay todo. Tampoco somos Motley Crue. Que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Incluso hay peña que dice que salir, digamos, a tocar con una simple camiseta de nada y con un pantalón vaquero, eso también es una imagen que se quiere dar. No sé si les parece. Depende de la temática del grupo, pues vas de un... No sé. Sí, que cada uno vaya como quiera. Los grupos skaters de los 90 y los 2000 realmente iban como se vestían. Sí, eso es. Más pintas. Sí. Bueno, eso, que cada uno... El rock and roll siempre ha tenido también ese punto de chulería, ¿no? Y de... Hacer lo que te dé la gana. Y de sí, aquí es estoy yo y si salgo así, si no salgo de otra manera. Pero bueno, no sé. Sí. Yo os veo con buena pinta ahí para el rock and roll. Claro que sí. Que no sé si tiene mucha... Desde luego que la importancia sobre todo son las canciones, ¿no? Y, sí. Y llegar a la peña, ¿no? Y bueno, la actitud. No sé qué os están diciendo la gente de vuestro entorno sobre los temas y sobre está cómo... Está muy guapo. Sí, mucho ánimo. En general ha gustado mucho. Hemos recibido muchísimo más apoyo de lo que nos esperábamos. Sí. En menos de una semana de sacar el vídeo de New Generation, que es el single del álbum, recibimos 1000 visitas en YouTube. Lo cual la verdad es que no nos esperábamos. Estuvimos hablando de él y yo, nos esperábamos 200 visitas. Pero no sé, nos ha sorprendido muy gratamente. Es que 1000 realmente para mucha gente será poco, pero para un grupo que saca su primera canción y que hace rock, a mí me parece no está nada mal. Hemos tenido mucha suerte, no somos nadie, ¿sabes? Y de repente lo sacamos y con ¿sabes? Apoyo de gente que lo ha compartido y tal, pero en cualquier caso hemos llegado, ¿no? Que es lo que importa. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, nos quedan 5 minutillos, joder, me da una pena porque podríamos seguir charlando de un montón de cosas más, pero bueno, el tiempo en este caso es lo que manda. Yo lo que espero es que, bueno, que sigáis pa'lante y que sí. Dentro de X tiempo vuelva a tener por aquí presentando más canciones y más historias. Claro, sí, claro. Ojalá, hombre. Y no sé, aparte de este concierto que tenéis a la vista el próximo viernes, ¿os han comentado ya algo más o alguien o...? Teníamos uno programado en Bilbo Rock. El 26 de noviembre, pero desgraciadamente por diferencias creativas se ha acabado cancelando y ahora estamos a expensas de conseguir otra fecha. De momento, así como quien dice, solo tenemos el bolo del 12 de noviembre y no hay más. Estamos pobres. No, pero realmente el concierto Sopela es una oportunidad de la hostia, porque ahí va a haber músicos, va a haber promotores, de todo, y si nos lo hacemos bien de verdad, que yo creo que y sé que lo vamos a hacer bien, es una muy buena oportunidad para darnos a conocer. Sí, yo lo comenté con, no sé si conocerás a Alain de Sutan y toda esta gente. Creo que no. Steady Rockets, bueno, es un chico de por aquí que también toca y así, me comentó que el bolo del 12 de noviembre es una oportunidad de la hostia por la peña que va a estar ahí y lo que puede salir de ese bolo, las oportunidades que van a salir de ahí. ¿Y por quiénes tocamos? ¿Con quiénes sí, tocamos? Sí, sí, claro, por supuesto. Porque al final son Víctimas Club y Sonic Trash, ¿sabes? ¿Sabes? Y además, el Pela, el cantante de Víctimas Club, joder. Es que... El Pela es auténtico, es una de las personas más carismáticas que puede haber en un escenario... Sin duda. Y bueno, y todo lo que ha venido haciendo durante años y bueno. Ahora que está con La Excavadora, que es un grupo... importante, sí. Con Marky Ramone, ¿qué vas a decir de Marky Ramone? Claro. Sí, sí, bueno, por ahí vais a tener todo el apoyo y todo, bueno, os van a tener como entre algodones, como se suele como decir. Como reyes, y, sí. Así que yo espero que todo que os salga de maravilla y bueno, es igual porque lo vamos a disfrutar, pase lo que pase, porque estas cosas hay que... A vosotros es súper importante, pero también a los que nos gusta este rollito, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ver nuevas joven, bandas, ¿no? Gente debutando en directo y haciendo lo que les gusta. Así a que... ver, realmente nuestro objetivo más que quedar bien es que la gente se lo pase bien y que nada, que haya buen rollo mientras toquemos. Eso sí. Seguro. Así que bueno, si queréis mandar un saludo por ahí a alguien y tal, o no sé qué. O... Pues no sé, saludos a mi familia, a la gente que nos ha apoyado. Eso digo yo. Supongo que buena parte de vuestra familia estará seguramente disfrutando del concierto también. Eso no sé si es pone más nervioso, te da algo de seguridad o pone más nervioso, ¿no? Hombre, si hasta que todo un poco, ¿no? Eso de ver a mi madre y a mi padre en primera fila, la verdad que... Pero, a ver, tienen que estar, ¿no? Al final... Es importante, es nuestro primer concierto. Hombre, yo creo que en la balanza es un apoyo que para vosotros tiene que ser también. Claro. Sí. Al final, hacerlo bien o mal es cosa nuestra, pero ver a gente que nos apoya ahí, pues es una gran ayuda realmente. Y pues nada, saludos también a Sonic Trash y a Víctimas Club, ¿no? Por lo que han hecho por nosotros. A Boca Sound Studio, vuelvo a decir. Sí. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, familiares, amigos, pues gracias, de verdad. Y nos escucharéis más. Un saludo también a Cris Aurrecochea, de Magisterio en la UPV. ¿Y algún profesor o profesora? No. Seguro que hay alguno. No, yo también. Yo quiero saludar a mi profesor de piano y repertorio en el concert. Hoy era el Chaburu, un máquina. Y también al profesor el director de la Big Band, que es Alain Sancho, y al de trompeta, que es Nicolás Subía. Todos unos grandes. Todos grandes. Oye, que se me olvidó preguntaros antes lo del nombre, que por qué dijisteis ese nombre y si hubo mucha disputa para conseguir el nombre. Nombres, sí. No, sí, pero mucha historia no tiene el nombre. Teníamos como una lista con nombres y mientras íbamos al local, no sé, estábamos diciendo nombres a ver si salía alguno. Y una de estas dije Headholes y ya está. Hicimos votación y salió por WhatsApp y a correr. Sí. Headholes, que sí. Tampoco tiene sentido, ¿no? Pero no me dejaron poner Blacklight como el anterior grupo. No. Ni de coña. Y otra cosa aquí que se me ha venido ahora a la cabeza. ¿Habrá posibilidad? Bueno, o no descartáis el hacer temas igual en castellano o en euskera, o precisamente lo hablamos ayer. Nos lo ha dicho ayer. Mucha gente. Nos lo ha dicho mucha preguntó gente. Mi padre preguntó, sí, ¿no? Sí, y ahí sí, también sí. Comentó, sí, sí. En nuestra discografía y nuestro estilo es en inglés, pero sí veo bien personalmente que hagamos alguna canción. Yo no descarto, castellano. O sea, al final yo creo que no lo hemos pensado, o sea, tampoco tenemos pensado rollo vamos a hacer siempre canciones en inglés, o no es como un statement que llevamos ya hecho. Cuando salga. Va saliendo y salen en inglés, pues como podría salir caso, también en castellano. En nuestra mayoría sería en inglés y luego tocaríamos un poco euskera. Bueno, el euskera lo tengo un poco oxidado yo, ¿eh? También sí, yo también, no os preocupéis. Da igual. Estamos sabillo, no os preocupéis. Pues nada, oye, poco a poco, ¿no? Ya se irá viendo y lo importante es que siga fluyendo los temas y el rock and roll. Efectivamente. ¿Con cuál nos despedimos? De las dos creo que no hemos escuchado. Yo pondría un Psycho Killer, ¿no? Don't Go Away, que es la que más le ha gustado a la gente. Sí. Ah, pues precisamente verdad. Igual es el tema más, ¿cómo decir? Comercial, melancólico. Sí, totalmente, sí. Es una balada y... Es emo. Sí. Y ese es, pues precisamente por es esa variedad, ¿no? Que, eso es. Que se demuestra en los cinco temas, ¿no? Que igual cada uno tiene. Don't Go Away, yo creo que ha sido la que pero más ha gustado. Pero también yo creo que es lo más enriquecedor del EP, que es como un EP, es como para presentar al grupo y precisamente por eso cada canción es una presentación diferente en sí misma. Bueno, pues con esa nos vamos a despedir. Perfecto. También la escucharéis en directo el próximo viernes. Así que nada, y pues eso, que están los cinco temas disponibles en YouTube, en Spotify también. En ¿no? iTunes, en todos los lados, de verdad, en que cualquier lados. Sitio donde busquéis va a estar. Y en discos físicos también, por si queréis comprar, están por a 5 euros. Pagadnos, por favor, pagadnos. Llevar muchos discos el viernes a. Tenemos. Vamos a llevar discos y más cosas. Y baratitos los discos, eso. A 5 euros. Sorpresas. A ver si hacéis un poquito de caja y mejor ese equipo. Me cago en Riau. Esa vi. Venga, es que ricasco, ha sido muchas gracias. Maravilloso. Un placer. Con vosotros aquí, ¿vale? Adelante, muchas gracias. Adelante, hombre. Chavales. Venga, Auguro. Don't go away. Nos vamos. El próximo sábado estaremos aquí con más Asesino Rock and Roll. Agur, a disfrutar. parents alone, 'cause it felt today.